Ranchito, reflejo musical de nuestras tradiciones. Thank you. 3:15. Por su referencia, es la número uno. Me gusta más. México es un país increíble. Pero de tan increíbles que somos, nos pasan cosas que no podemos creer. ¡Hay penal contra México! Pero ¿sabes lo que es realmente increíble? Nosotros y nuestro orgullo cada vez que vemos la bandera con el águila ondeando al cielo. Porque este país increíble tiene la increíble fuerza para empezar a creer. México cree en México. Movimiento Ciudadano. Radio Ranchito, usted y la mejor música norteña. De mis ojos se ha secado y ya no puedo llorar más, y mis labios se han cansado de llamarte porque no vienes. ¿En dónde estás? Las palabras más hermosas de cariño solo en tus labios yo las oí. Yo no sé si en verdad me querías o te burlabas solo de mí. A todo el mundo le pregunto si te han visto y la respuesta no me la dan. Yo no sé dónde diablos te has metido, porque no vienes. ¿En dónde estás? Palabras más hermosas de cariño solo en tus labios yo las oí. Yo no sé si en verdad tú me querías o te burlabas solo de mí. A todo el mundo le pregunto si te han visto y la respuesta no me la dan. Yo no sé dónde diablos te has metido, porque no vienes. ¿En dónde estás? En las actividades cotidianas le acompaña Radio Ranchito. Acariciando su lugar, lo sueño y lo vuelvo a soñar. llame el alma con su amor. Qué delirante, ay, clama por sus besos. Corazón cambió de ritmo y en mis brazos arde un volcán en erupción que me arrebata la razón y lo imagino haciéndome el amor hasta quedarnos dormidos de cansancio. No más empiezo a recordar su manera de amar y se me nubla el pensamiento. Y acariciando su lugar, lo sueño y lo vuelvo a soñar, embriagándome el alma con su amor. Qué delirante, ay, clama por sus besos. Como me gusta usted, Señor. Radio Ranchito, en la primera, en cumbias norteñas y música ranchera. Recuerdos, Morena. Su amiga Radio Ranchito. me pregunto, ¿será el amor? Amor, decir tras una boca, besarla irremediablemente. Amor es una cosa loca, que da la vida, que da la muerte. En la playa de Caimán, y le pregunto yo a la vida, ¿por qué me da ese dolor? Y me contesta si la vida será el amor, será Ranchito, pura música a su gusto. Bollivu huevo se no tiesa, en pochepita tu tulipu seca, ante na bollivu huevo se no tiesa. Oye chepita, qué ojos tan bonitos, ven a bailar una cumbia nada más. Oye chepita, qué ojos tan bonitos, ven a bailar una cumbia nada más. Pochepita tu tulipu secan, antena bollivo huevo se no tiesa. En pochepita tu tulipu secan, antena bollivo huevo se no tiesa. Oye chepita, qué ojos tan bonitos, ven a bailar una cumbia nada más. Oye chepita, qué ojos tan bonitos, ven a bailar una cumbia nada más. Chiquita. Chepita, tu tulica neche checa. En pochepita tu tulipu seca, antena bollivo huevo se no tiesa. En pochepita tu tulipu seca, antena bollivo huevo se no tiesa. Oye chepita, qué ojos tan bonitos, ven a bailar una cumbia nada más. Oye chepita, qué ojos tan bonitos, ven a bailar una cumbia nada más. Pochepita tu tulipu seca, antena bollivo huevo se no tiesa. En pochepita tu tulipu seca, antena bollivo huevo se no tiesa. Oye chepita, qué ojos tan bonitos, ven a bailar una cumbia nada más. Oye chepita, qué ojos tan bonitos, ven a bailar una cumbia nada más. Chepita, chepita, chepita, chepita, chepita, chepita, chepita, chiquita. 3:30, 3:30. XECV

Se está llegando la hora de mi partida. Se está acercando poco a poco mi final. Adiós amigos, adiós prenda querida, adiós mis padres, no los volveré a mirar. Lo que te encargo, dulce amor, que no me llores. Cuando por último me lleven al panteón, sobre mi tumba déjame un ramo de flores y que tus labios recen por mí una oración. A mis amigos les quiero dejar escrita cuatro canciones que fueron mis consentidas, pa' que las cante el día de mi despedida y que la banda me acompañe hasta el panteón. ¡Ay, amigos! Lo único que nos vamos a llevar, un puño de tierra. Y que nos entierren con la banda, hermano. Como soy pobre, nada tienen que envidiarme. Con nada vine y nada voy a llevarme. Cuando yo muera, me envuelven en un zarape. Y que la banda me acompañe hasta el panteón. ¡Adiós, hermano! Es la estación con más vida, Radio Ranchito Afamada. Thank you. 1-305-382-3345. Por su referencia, es la número 1. Ranchito me gusta más. Señor Lucho, llegó primavera y con ella la tendencia en colores de Eco Paint que me gustan mucho. Prepare su equipo que vamos a pintar. Estoy más puesto que un calcetín, contestó Lucho, el pintor. Eco Paint siempre está en vanguardia con sus pinturas y productos que rinden mucho porque cubren a la primera pasada. Entonces, señor Lucho, no esperemos más. Vamos a Eco Paint por las promociones en cubeta de 19 litros desde 500 pesitos. Además, para no gastar mucho, hay otras sorpresas en tienda, como impermeabilizante a base de microesferas que protege y reduce temperatura en superficie hasta 15%. Pinturas Eco Paint, Calzada Cuauhtémoc y Río Sinaloa. Teléfono 686-516-3003. Kilómetro 43, Avenida Vicente Guerrero y Calle Décima. Teléfono 658-516-4310. Ejido Hermosillo, a la entradita. Teléfono 686-601-4376. Eco Paint, pinturas que cubren a la primera pasada. Para garantizar los derechos de las y los trabajadores de México, el Senado de la República reformó la Constitución para disminuir la jornada laboral a 40 horas semanales. Su implementación será gradual y concluirá en 2030. Así, esta medida ayudará a reducir el estrés laboral, a equilibrar el tiempo de trabajo y familia, y a aumentar la productividad y eficiencia. 66ª Legislatura. Senado de la República. Radio Ranchito, siempre con sorpresas para usted. Por Dios que no voy a llevarme nada, la tierra cubrirá mi sepultura y el llanto de mi madre ha de mojarla. A ella solamente yo quisiera dejarle con un beso el alma entera, y aquella que jugó con mi cariño, que nunca más mis ojos puedan verla. Ranchito, llevando a la cúspide la música mexicana. Me cansé de cantarle a las viejas que siempre... los amores que me han pagado mal. Y esta vez de corazón les digo, va pa' mis amigos mi humilde cantar. Y esta va pa' la raza del barrio, los que siempre han estado conmigo, los que siempre me han dado la mano cuando yo me he encontrado perdido. Boleros y las rancheritas en Radio Ranchito las tienen toditas. Me gustan las polcas y las corriditas en Radio Ranchito, música bonita. Radio Ranchito me gusta más. Thank you.

escuchar Radio Ranchito. Radio Ranchito me gusta más. Con su música ranchera, siguen viviendo en Radio Ranchito. Que te deje yo, que va. Seas ingrato conmigo, pórtate como un amigo, dame la carta que espero, cartero. Hay en tu vieja maleta, puedes tener la respuesta de la mujer que yo quiero. Cartero, no seas ingrato conmigo, pórtate como un amigo, es un martirio su ausencia. Entrega ya de una vez esa carta, estoy seguro me manda la que hoy me mata de pena. Cartero, trátate como un amigo. Dame la carta que espero, cartero. Hay en tu vieja maleta, puedes tener la respuesta de la mujer que yo quiero, cartero. No seas ingrato conmigo, pórtate como un amigo, que es un martirio su ausencia. Entrega ya de una vez esa carta, que estoy seguro me manda la que hoy me mata de pena. Sabor y sentimiento en Radio Ranchito. El amor al estilo de Radio Ranchito. Conforme y rebelde a todo lo que da el destino. se me forma en el alma este negro que satino hay. Voy buscando una huella de amor, persiguiendo un perfume de flor. Era mujer. Era mujer. Cada vez que sale el sol, me despierto tempranito y sintonizo con gusto mi Radio Ranchito. Thank you. 4:15. Radio Ranchito, siempre con sorpresas para usted. La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales se encarga de prevenir, investigar y procurar la sanción del delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Algunos delitos son amenazar o intimidar a una mujer para que renuncie a un cargo público, limitar o negar la remuneración por el desempeño de sus funciones, empleo o cargo, impedirle su derecho a ejercer libremente su cargo. Justicia y legalidad para Sonora. Frenar la extorsión y castigarla con más firmeza es parte de la nueva ley aprobada en el Senado de la República. Ahora se fortalece la denuncia anónima, se protege a los afectados de represalias y facilita que las autoridades actúen sin exponer a las víctimas. Hoy se da un paso firme en la protección de las y los mexicanos frente al delito de extorsión. 66ª Legislatura. Senado de la República. Radio Ranchito, usted y la mejor música mexicana. Cuando canto en el palenque, se alborota la gallina. Decir, yo soy hombrecito y te puedo cumplir. Cuando haya lugar, me mandas decir, yo soy hombrecito y te puedo cumplir. Me paro en la esquina para verla pasar. Ella se dolió, después me pregunta por quién lloro yo. De verme llorar, ella se dolió, después me pregunta por quién lloro yo. Y yo le contesto. Por tu amor me voy a morir. Te escribo una carta y te mando decir. Rosita de olivo, blanca flor de azahar, me das un besito. Este es el ritmo de Radio Ranchito. Disfrútelo. Thank you. quiero que por fin mis manos hoy de ti se queden llenas. Cuando el sol se esté ocultando, en tus ojos brillen las estrellas y en mi espalda sienta el frío de la oscura noche que se acerca. No te soltaré despacio de mis manos. Escúchela en Radio Ranchito. Thank you.

exponentes de nuestra música los escucha en Radio Ranchito. Nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que podemos vivir el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos y juntos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, vemos con las nubes terciopelo. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás que nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan. Radio Ranchito, máxima exponente de la música de nuestra tierra. Es buena la cervecita. Quiero cantar mis recuerdos a un pueblo bonito que no olvidaré. Quiero cantar mis canciones, aquellas pasiones que allí me encontré. San Luis Sonora se llama y tiene la fama por su gran calor. Y aunque también hace frío, en el pueblo mío también hay amor. San Luis, frontera querida, pedazo de vida, ¿cuándo te veré? San Luis, pedazo de cielo, donde mi consuelo un día yo encontré. Se abraza ahí con la baja y ves Arizona, mi pueblo sin par. Y aunque ahí esté la frontera, los míos a su tierra nunca han de dejar. Ahí termina el desierto y el terreno muerto en el río quedó. Y con aguas coloradas, por mi Dios pintadas, las dos naciones cruzó. San Luis, frontera querida, pedazo de vida, ¿cuándo te veré? San Luis,

con un...